Sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. A Sangre Fucsia, el fanzín sonoro de Ágora Sol Radio que moja todos tus orificios con viscosas y hercianas ondas de magenta, coral y cardenal. En el programa de hoy hablaremos de dos de los temas que, como habéis podido comprobar en los 10 podcasts anteriores, más nos ponen a las integrantes de Sangre Fucsia: las sexualidades periféricas y las radios libres. O sexualidades libres y radios periféricas. ¿Se puede considerar Puente de Vallecas como la periferia? ¿Pero qué es periferia? Dices mientras clavas en mi axila tu dildo fucsia. Periferia, espacio que rodea un núcleo cualquiera. Periferias, espacios que no pueden ser rodeados porque exceden los límites, donde no hay decoro, sin decore, pan nucleares. Tenemos el gustoso placer de contar en el estudio con Ainhoa, Miguel y Roma de la Comisión de Cuerpos de Leidifes Madrid, que llevan algunos meses dándole vueltas a y desde y hacia otros pornos, otros cuerpos, otros afectos y otras sexualidades. Está también aquí David García Aristegui, de la Asociación Cultura Libre, que ha participado ayer en el debate celebrado en Enclave de Libros junto con nuestro compañero Juan Carlos Canino y Nacho Canino, nuestros compañeros de Barrio Canino, en un debate sobre la propiedad intelectual en relación y los derechos de autoría en relación a las radios libres. Luego profundizaremos en estos dos temas. We'll be right back. En la librería Enclave de Libros, en la calle Relatores, un interesantísimo debate sobre radios libres y derechos de autoría, es decir, beneficios económicos y culturales en la era del copyleft. En ella participaron Miriam Meda, coordinadora general de la Red Estatal de Medios Comunitarios, Javier García, del grupo de legal de esta red, Mario, del programa La Casa Incendiada, de Radio Ela, Fernando Potencial, de la discográfica Potencial Hardcore, y David García Aristegui, de la Asociación Cultura Libre, con quien tenemos el placer de contar hoy aquí en directo en el estudio. La charla estuvo moderada y coorganizada por nuestros compañeros de Barrio Canino. Bueno, esta charla estaba motivada en parte por una reciente oleada de acoso, por así decirlo, a radios libres por parte de las GAE y otras entidades de gestión que han llevado pues a campañas públicas e incluso en un caso al cierre de una de estas radios. ¿Nos podrías poner un poco en antecedentes de toda esta situación? ¿Qué está ocurriendo con las GAE y las radios libres? Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Pues lo primero comentar que fue una de las cosas además que salió a colación en el debate de ayer, los encontronazos que hay en las radios libres con las entidades de gestión vienen ya de antiguo. Antaño era cuando las radios libres, en aquella época también se llamaban radios piratas, no sé si os acordáis, se ocupaban puntos en la FM. Entonces, aparte de tener problemas con las radios comerciales, que muchas veces había que pelear por ese punto en la FM, y a veces incluso con gigantes pues como podría ser la SER, o sea, depende de dónde emitieras podías tener muchos problemas en todo el espectro de la FM, también había problemas con las entidades de gestión que reclamaban el pago de derechos de autor por la emisión de canciones que se hacía ahí. Ahora el tema ha evolucionado, ya no se ocupan prácticamente puntos en la FM, aunque ayer dieron un dato muy sorprendente, que parece ser que las mismas radios libres en la FM que había hace 10-15 años, otras distintas, esperamos que el número se ha mantenido, yo pensé que no quedaba ninguna, que toda la gente había evolucionado hacia el tema del streaming y el podcast, pero bueno, lo cierto es que por lo menos las radios que estábamos ahí reunidos y reunidas, las personas sí que estamos ahora mismo en entornos digitales de alguna manera, es decir, haciendo podcast y emitiendo radio con una centralidad lo que es la emisión de podcast por internet. Mm. Y empiezan los sustos de nuevo. Otra vez, de nuevo, las entidades de gestión quieren pedir dinero con unas tarifas incluso más abusivas que las que se planteaban para el tema de la radio. Son absolutamente inasumibles para radios sin ánimo de lucro como son las radios comunitarias y las radios libres. Y bueno, se ha cerrado una radio por la carta que le llegó de las GAE y de GDIE en Andalucía, que era la radio de Línea 36, un colectivo de contrainformación, y también ha habido sustos con Radio Crash y con Radio Cuca. En un momento dado, Sabel Vegas, de Manterrey, sacó una carta diciendo que él estaba a favor de los derechos de autor, de las GAE, etcétera, pero que no estaba a favor de que se cerraran radios libres pidiéndosele esas cantidades exorbitantes de dinero y que esas radios tendrían que estar de alguna manera exentas del pago. ¿Qué ha pasado? Las GAE ha retirado la demanda, pero le sigue pidiéndose dinero a Radio Crash. Entonces, de momento, ahora hay una especie como de impasse y no sabemos cómo va a evolucionar todo esto con la nueva SGAE de Reisa. Es decir, que estar únicamente como podcast colgada en internet, tu emisión, tu programa, no te hace invisible a los ojos de las entidades de gestión, como muchas podíamos pensar. En absoluto. De hecho, ayer comentamos el ejemplo, no sé si un poco forzado, pero al igual que para muchos colectivos de contrainformación, como uno que estoy yo, pues podría ser interesantísimo poner episodios de The Wire, por ejemplo, o de Los Soprano, por poner dos ejemplos muy, muy conocidos, muy mainstream, pues ni se nos pasa por la cabeza porque sabíamos que íbamos a tener problemas en exactamente 10 minutos. Pues la verdad que, claro, muchas veces ponemos canciones de grupos muy combativos, afines ideológicamente, con letras muy incendiarias. El problema que tienen el pequeño defecto o la característica que son del mal llamado repertorio SGAE, es decir, que puede llegar a las GAE y cobra. Esto es desde todo el rock radical vasco, desde RIP, Cortatu, Cicatriz, cosas más o menos un poco más actuales como Negu Gorriak, Habeas Corpus. ¿Y las Riot Girl? Por supuesto, todo eso es repertorio SGAE, ¿de acuerdo? Entonces, desde Bikini Kill a cualquier grupo que puedas pensar, sobre todo todos los discos de importación que venían. Entonces, poner ese tipo de música está muy bien, pero hay que saber que eso tiene una contrapartida legal. Y ayer estuvimos haciendo una especie como de balance, ¿no? Es decir, había gente que quería tener el derecho a poner ese tipo de de canciones, de acuerdo, sin que las llegue y cobre, y otra gente decía que a lo mejor la opción era pues empezar a apoyar la música libre, y como algunos apuntamos, creo que es un poquito más audible que hace años. No mucho más, la verdad que no hay grandes hits, pero bueno, al menos no es todo ruiditos experimentales. Ahora ya hay grupos de rock, hay grupos de pop, hay folk con licencias libres, o sea que hay un poquito más donde buscar. ¿Crees que está asumido esta realidad por parte de las radios libres, o que nos pilla un poco por sorpresa? ¿Hay preparación? ¿Se debaten estos temas? Hay de todo, pero por desgracia no. O sea, yo, una de las cosas que más me sorprendió del debate, yo pensaba que la gente sí que estaba más, digamos, un poco más concienciada en estos temas, y lo que afloró de una manera natural es que cada radio, o prácticamente casi cada programa, ha afrontado la guerra por su cuenta. Ha habido muy poquito debate de intentar afrontar esto colectivamente, de la manera que sea, es decir, tanto pues afrontarlo a nivel legal, afrontarlo a nivel de una batalla mediática, o intentar compartir recursos para intentar poner repertorios que no sean susceptibles de que venga alguien y te cobre, como son las entidades de gestión. Pero me hace falta mucho debate, pero yo creo que sí que se van a dar los pasos de las radios que sí quieren afrontar y tener una visibilidad pública, mantener su nombre, empezar a dar pasos para intentar defenderse todo esto. También se plantearon posturas como de otras radios, pues como por ejemplo Radio Elo, que a ellos no les importa ser como el ave fénix, es decir, desaparecer y aparecer todas las veces que sean necesarias para no tener que pagar nada y no tener que tener cortapisas. Curiosamente, Radio Elo, que es una radio absolutamente alegal de alguna manera, es una radio que prácticamente todo el repertorio que ponen es para cubrirse, precisamente intentan que sea de música libre. A mí eso también fue una de las cuestiones que más me sorprendió, porque reconozco que, pues un poco ingenuamente, pensaba que, bueno, que siendo un podcast que se emite online únicamente sin ocupar la FM, de alguna manera, bueno, quedabas excluida o era difícil localizarte. También se hablaba de que las radios que no son asociaciones legales, constituidas legalmente, pues también, ¿a quién van a denunciar si no hay nadie? Me sorprendió muy negativamente el saber que simplemente con la IP, bueno, es ya una manera que tienen las entidades de gestión de localizar esa emisión y aparecer con la famosa cartita reclamándote en un primer momento la deuda, los atrasos por la música emitida y no pagada, y además invitando a una negociación para de ahí al futuro. Uno de los problemas fundamentales de Internet es que genera grandes espejismos. La persona que era propietaria de la tienda, ahora mismo, la sentencia, el caso Padawan, ¿cómo se llamaba esta tienda? Hubo una tienda que se puso a litigar con las entidades de gestión porque no quería pagar el canon, porque le pagaban unas exorbitantes cantidades de dinero. Al final el caso llegó a Europa, de acuerdo, y al final se decidió que el canon digital tenía que cobrarse de otra, o canon por copia privada tenía que cobrarse de otra manera en el Estado español. ¿Por qué comento todo esto? Porque ella siempre dice que fueron a por ella porque tiene una web demasiado bonita, demasiado bien montada. Entonces pensaban que su negocio era como mucho más de lo que podía parecer. La gente que recauda en las GAE no está en plantilla, es gente que va a porcentaje, es gente que está externalizada, entonces son absolutamente voraces. La gran voracidad que siempre se plantea con el tema de las GAE es porque es gente que no está en plantilla, son falsos autónomos y autónomas. Si estuvieran en plantilla, a lo mejor habría unos criterios recaudatorios un poco más razonables, no mucho más, pero entonces a lo mejor no se metían en peluquerías, no metían a detectives en bodas, etcétera. Entonces, por lo tanto, como es un poco imprevisible la gente que está cobrando para las GAE, qué criterios utiliza, pues sí que es cierto que han ido por una serie de radios, por otras no, puede que vayan a por podcast. No tenemos realmente muy claro qué criterios están siguiendo, porque son criterios de personas que no sabemos qué relación tienen con el mundo de la cultura y cuáles son los criterios a la hora que están planteando intentar cobrar. Y eso, claro, es un gran problema, porque no sabes realmente muy bien por dónde pueden venir los golpes. Stained eyes and realizes it's morning. Her head is screaming, banging. Every part of her body seems to be soaring. He sleeps beside her like a ghost, creeping by her with a sly and satisfied grin. Her mind is pressing rewind, desperate to remember the night before. She slowly slips herself up off the tangled sheets of the bed. Little bit dazed like an incomplete freak, she stumbles to the door. And suddenly he sighs and opens his eyes, and with a lazy smile like he's just been fed, he said, baby girl, I don't understand what you're crying for. Well, I'm listening, girl. I'm listening, girl. brother should walk a mile in a sister's shoes, but a mile's just a teardrop in a decade of black and blue. She sings gently until the night's set free to find each other. She's your everyday you love so much, holds the world together for a living. Gives it all away while they take turns taking fights when she has two tongues by her side. Rocks a mic like a sword, breaks bread more times than Jesus. From blanket dust carries lovers over her shoulder. Finds life when others have unearthed all they thought to exist. She'll kiss lips that leave her still awake when the dawn makes deals never to return. Earns everything with pride, smiles alone in reflection, showing nothing. Well, I'm a listening girl, a listening girl. With a drink in my hand, I toast to never let it us forget. 'Cause you know what they all say, you ask for it anyway. Well, here's to you, demanding some respect. Who write, women who sang, women who rock. And here's to the women who fight, and to the women who have fought. And here's to the artists, the doctors, the teachers, the athletes, the strong and the brave. And here's to the women who do business, women, and to the women who misbehave. And here's to the women in the army, and here's to a little bit of defiance. And here's to the work of those filmmakers who break the silence. And here's to the women who run things on. Estamos en Sangre Fucsia, el programa de Ágora Sol Radio, debatiendo sobre un tema que nos afecta de manera directa, los derechos de autoría, la música libre, el copyleft, respecto a las radios libres como la nuestra. David García Aristegui, de la Asociación Cultura Libre. Una pregunta de rigor, entonces, ante estos ataques, estas tarifas abusivas, el monopolio arrasando con la posible competencia que representan hoy en día la SGAE y las entidades de gestión, ¿qué pueden hacer las pequeñas radios libres y comunitarias del Estado para sobrevivir? Una de las cosas que se comentó en el debate es que dentro de poco, me parece que a finales de este mes, va a haber un encuentro estatal de radios comunitarias y se va a plantear específicamente el tema. Plantear específicamente el tema para dar algún tipo de respuesta colectiva. Se valorará con qué peso tendrá la parte legal, qué peso tendrá la parte mediática y, sobre todo, surgió la necesidad de intentar buscar aliados y aliadas. Es decir, no solamente que las radios afronten esto de manera individual, que todas las radios intenten coordinar y, además, pues a todos los grupos del rollo, esos grupos que siempre insistimos en que toquen gratis en nuestros festivales, etcétera, y los cuales nos odian por ello, bueno, pues pedirles el enésimo favor, decir, oye, ¿estáis de acuerdo con un modelo recaudatorio que es que incluso se intenta cobrar a radios sin ánimo de lucro, etcétera, que no tienen publicidad? Pues yo creo que cualquier músico o música, independientemente que estés en Habeas Corpus o no, o toques en orquestas de pueblo, creo que pueden comprender perfectamente que no tiene absolutamente ningún sentido. De hecho, las SGAE, como se comentó en el debate, se hicieron números, incluso puede que palme dinero metiéndose en procesos legales con radios que no va a rascar de ningún lado. No va a rascar absolutamente nada, machaca todavía más su maltrecha imagen y no tiene demasiado sentido. Entonces, en principio, antes de meterse en berenjenales legales, que había gente que no lo descartaba en absoluto, buscó intentar forzar alguna especie como de sentencia contundente, pero aparte de todo eso, intentar buscar el máximo de alianzas posibles y coger fuerza. Entonces, estamos esperando un poco a ver qué tal surge el encuentro estatal de radios comunitarias. Desde ahí se lanzará una serie de propuestas y, desde luego, pues la gente que estuvimos en el debate y por supuesto, por parte de la Asociación Cultura Libre y los contactos que tenemos, estamos más que dispuestos y dispuestas a echar una mano en este trance. Otra de las propuestas, o bueno, de las ideas que se barajaban, era tratar de, por la vía legal, o bueno, sí, o directamente con un gente dedicada a ello, un gabinete jurídico, intentar que las radios libres entrasen en esas excepciones que la SGAE contempla dentro de sus tarifas, como por ejemplo son las misas u otro tipo de eventos en los que se entiende que por su carácter absolutamente pues altruista y para la comunidad están exentos de pago a la SGAE. El problema de la SGAE es que, como es un monopolio, se autoadjudica unas potestades que no debería tener y eso genera verdaderos monstruos. Es decir, la SGAE tiene hasta tarificado lo que tienes que pagar si pones música en una asamblea. Eso está puesto por escrito. Claro, eso evidentemente creo que no tiene absolutamente ningún sentido. Es decir, muchas de las tarifas que son directamente demenciales, creo que habría que empezar a replantearlas y sobre todo plantear un marco mucho más racional de excepciones. Y yo creo que en ese marco racional de excepciones, el tema de las radios libres yo creo que es absolutamente de cajón. La asamblea de la red estatal de medios comunitarios a la que aludías es el próximo fin de semana. Daremos la cita exacta en nuestra agenda al final del programa, pero si alguna pequeña radio libre, algún podcast casero incluso, recibe la famosa y temida carta de las GAE, ¿podría, por ejemplo, acudir a vuestra asociación? ¿Dónde podría ponerse en contacto con vosotros? Sí, tenemos la página web, que es www.culturalibre.org, y también el email, que es info@culturalibre.org. Y también estamos en Twitter, se nos puede encontrar. Pues estaremos en contacto contigo, con la Asociación Cultura Libre, si nos llega, por desgracia, Agorasol. Es como la mancha negra, ¿no?, de los piratas en la Isla del Tesoro, da igual de miedo. Exacto. Es como cebo el alma pálida de un cerdo para atraer a los ancianos que huelen a pescado, sobre todo durante la semana. No arranques los gargajos de las bocas de los niños que venden su trasero a los asnos. No manosees las blandas tetas de los impúdicos monos. Podrían tomarte sin excusa y sin ardor por su hembra. Noviembre. Ha sido un viaje largo. Nos preguntamos cómo queríamos hacer política festiva, personal. ¿Cómo sería la fiesta ideal feminista, autogestionada, lady? Por todas partes aparecían los afectos y el sexo, caminando trayectorias paralelas y a veces convergentes. Lo personal es político. Lo sexual es político. Hacía frío en noviembre y soñábamos con el calor. Dibujamos nuestras fiestas lady como una amalgama de cuerpos que se daban calor humano al ritmo de la música. Cuartos oscuros, sexo libre, la muerte del amor romántico. Cuerpos críticos y deseantes y gozosos y muy políticos. De noviembre quedó un campo de exploración, el cuerpo, y un abanico inmenso de posibilidades. Quisimos abarcarlo todo y lo ordenamos. Primero, desentrañar el mainstream sexoafectivo. Después, explorar los límites de la monogamia. Visibilizar la no normatividad corporal. Y reivindicar las divergencias sexuales. Pensando sobre el cuerpo, crecemos individualmente. Discutiéndolo, cambiamos los modelos de forma colectiva. Queremos replantearnos nuestras prácticas desde un punto de vista político. Replantear nuestras estructuras afectivas, sexuales. Replantear nuestro campo de performatividad. Queremos ser fuente de modelos alternativos y ser soporte para las divergencias que ya existen. Queremos acabar con las manifestaciones del patriarcado en nuestros cuerpos, afectos y sexo. Queremos la revolución, ahora y para siempre, desde dentro, de nuestra piel, de nuestra cabeza, de nuestra cama. Shows. My baby don't care El manifiesto de la Comisión de Cuerpos de Leyes Madrid, que bueno, como ya nos han contado, trabajan sobre identidades, prácticas y representaciones del sexo. Y el sábado pasado han organizado el primer taller trabajando con diversos recursos de vídeo y dinámicas en grupo, trabajando sobre todos estos temas de los que nos van a hablar ahora. Y nada, bienvenidas. Gracias. Pues contadnos qué tal ha salido todo, ha habido mucha asistencia, cómo lo habéis pasado. Pues bueno, la verdad es que de asistencia fue sorprendentemente bien. O sea, muy bien, fue en sí. Sí, porque sobre todo porque normalmente estamos acostumbradas como a que venga mucha gente, en fin, pero digamos hasta cierto punto conocida, ¿no? Y sí que es verdad que había, para la poca difusión o la difusión tan con tan poco tiempo que habíamos tenido, se extendió bastante. O sea, estuvimos un grupo de unas casi, o sea, unas 17 personas, 17, 18 personas, que para las dinámicas fue un número, la verdad es que como el adecuado. Uh-huh. Porque estuvimos viendo unos vídeos, o sea, tuvimos proyecciones de vídeo y luego un debate. ¿Y qué temas se trataron en ese debate? Pues hicimos así como varios apartados. Primero estuvimos pues hablando un poco y pensando sobre el porno mainstream, ¿no? Como hegemónico, como la visión convencional. Luego tuvimos otra parte como de ruptura con la monogamia y de pues otras posibilidades de vincularse afectivamente. Luego tuvimos una parte de cuerpos no normativos y la última de pues deseos divergentes, ¿no? Otra forma de desear, otra forma de pensar el deseo. La verdad es que cada una de las enunciados que habéis comentado da para un programa entero, pero no sé si nos podríais como entrar un poco más en materia, contar un poco qué contenidos, aunque sea difícil de resumir, qué contenidos o qué ideas o qué polémicas incluso se dieron o sobre las que estáis trabajando. Por ejemplo, bueno, el tema del porno mainstream, lo que vimos es que está bastante manido ya. O sea, quiero decir que no da... no ofrece la misma respuesta, digamos, en la gente que pueda ofrecerle el tema de la no monogamia o tal. O sea, como que ya el punto de replanteárselo como que no llega a ser disruptivo, ¿no? Pero por ejemplo, las dinámicas que hicimos de no monogamia, en las cuales simplemente planteábamos una pregunta tan sencilla como ¿por qué has elegido la opción que has elegido, tanto si eres monógamo como si no lo eres? Resultaba interesante porque lo que se veía era una serie de grises, no solamente una elección de, digamos, de la monogamia normativa, ¿no? O sea, es de esperar que dentro de la gente afín a Lady Fest, ¿no? Y a los grupos feministas, pues haya un cierto replanteamiento de eso. Pero la verdad es que sí que había como una respuesta bastante... O sea, como bastante reflexiva. Uy, perdón, que me alejo del micrófono. Bastante reflexiva en ese aspecto. Y, por ejemplo, en la parte de cuerpos no normativos, como hay miles de ejes hacia donde un cuerpo se puede ir para ser no normativo, puesto que lo normativo es muy encajonado, ¿no? pues tratamos un poco el tema de la gordura, el tema, por ejemplo, de las diversidades funcionales, ¿no? La transexualidad también. No sé qué más, un poco se fue el debate hacia el deseo y hacia la... O sea, hacia el, como la legitimidad de un cuerpo no normativo de ser deseable o de desear, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay un manifiesto de Naomi Lan, que es una activista estadounidense, que nos ha gustado mucho y que tenemos así como de guía, que no sé si podríamos leer unos extractos. Adelante. Si hay alguna cosa que el feminismo me ha enseñado, es que la revolución se va a producir bajo mis propios términos. Creo realmente que la revolución ha empezado. Puede que esto no sea evidente en la cultura masificada, mainstream, pero veo eso como un buen síntoma. Tan pronto como la cultura mainstream la adopte, se apropiará de ella. Estoy viviendo la revolución a través de mis memorias y a través de mi dolor. Y a través de mis triunfos. Cuando pienso en todos los inconvenientes que tengo dentro de esta sociedad, me sorprendo de cómo no me he convertido en un montón de mierda. En dos palabras, gorda judía tullida coñito bollera. Por ejemplo, nací con una pierna. Creo que es algo importante, pero nunca ha marcado tanto la imagen de mi cuerpo como lo ha hecho ser gorda. Un, dos, tres, gorda. ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, ¡qué horror! Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda, que nunca tranza. Esta es la gorda que llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! Llegó la gorda, la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo. Silicona y hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta mona para las tetas y las niñas sofocadas. Por ser papi, por ser muñeca, aquí bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello, mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados. Ven, me vas a cargar, ay chico, te va a genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja. La gorda se reveló, sintió, rimó, se confesó, explicó y una vez más, como siempre, te le echó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, Fati, Fati, papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami. Claro que continúo siendo una persona. Y no siempre tengo ganas como de ponerme a representar el papel de revolucionaria. A pesar del hecho de que hago un montón de trabajo sobre la opresión a la gordura y de que he estado trabajando tan y tan duro sobre la imagen de mi cuerpo, hay veces en las que realmente odio mi cuerpo y no quiero encargarme de ser fuerte todo el tiempo. Porque soy fuerte y porque he pensado sobre todas estas cosas de muchas maneras diferentes y porque tengo una natural autoestima, he llegado a un lugar donde honestamente puedo decir que amo mi cuerpo y que soy feliz con ser gorda. Me siento que en este momento estáis esperando de mí que pruebe que la gordura puede ser bella, metiéndome en descripciones como muslos de ondulación suave y nalgas llenas. No lo voy a hacer. No es de mi incumbencia convencerte de que la gordura puede ser atractiva. Me niego a ser una autodenominada y rellena reina del porno. Eso es trabajo tuyo. No es lo bastante bueno que me digas que tú no juzgas por las apariencias y que por lo tanto la gordura no te molesta. Ignorar nuestros cuerpos y juzgar solo por lo que tenemos dentro no es la respuesta. Eso parece que encaja con la misma línea de razonamiento que esa brillante escuela de pensamiento que se llama humanismo. Solo somos personas, así que vamos a ignorar trivialidades como raza, clase, género, preferencia sexual, tipo de cuerpo y un largo etcétera. ¡Y una mierda! Cuanto más ignoremos estos aspectos de nosotros mismos, más vergonzosos se convierten y más se refuerzan las expectativas de que debemos ser la ausencia de ellos. Blancos, heterosexuales, ricos, delgados y hombres. La gota de La Habana llegó a tu casa, ¿oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda. Black, beautiful, heavy, more beautiful. Black, beautiful, heavy, more beautiful. Black. Bueno, yo os quería preguntar también si habéis trabajado, aunque sea internamente, o penséis trabajar sobre sexo seguro y salud sexual, porque a mí me parece así un temazo y me parece que tiene mucho que ver con toda la frontera que pueda haber entre placer y peligro y que muchas veces te quedas ahí en el otro lado del no placer o de no experimentar por estos temas o por desconocimiento o por lo que sea, por miedos y todo esto. Pues de las dinámicas que íbamos a ir desarrollando desde ahora hasta el final de Lady Fest, una de ellas va a ser sexo en grupo, con la que inevitablemente ahí tendremos que hablar de sexo seguro. Y antes de eso, pues vamos a estar hablando de encontrar nuestro propio deseo, saber qué nos gusta realmente, saber decir que no cuando nos empezamos a ver metidas en una situación y no nos gusta, decir que sí y saber también realmente qué es lo que nos gusta, y después ir saliéndonos de cuerpos, saber que hay otros cuerpos no normativos, que hay otras sexualidades, otras afectividades, hasta llegar al que... Por el que me preguntabas, por el de sexo en grupo, que ahí necesariamente, aunque te haga falta cuando estás de dos en dos, pero también, sobre todo, aumentas las probabilidades cuando estás con mucha gente. Claro. Y a la gente que quiera saber más, o sea, sois un grupo abierto, gente que quiera indagar en estos temas, podéis acogerlas en el grupo de trabajo de cuerpos de Lady Fest, o le podéis recomendar otros sitios donde encontrar información o grupos de afinidad, etcétera. De hecho, somos un grupo abierto, ha habido incorporaciones durante el camino, como Roma, que se ha incorporado recientemente. Estamos más que abiertas a nuevas incorporaciones. Hay, bueno, más allá de seguir un poco el Facebook de Lady Fest, donde ponemos nuestras cosas, también hay un correo donde la gente nos puede escribir tanto para participar como para enviar propuestas, aunque sea un poco tarde ahora, pero porque el festival va a ser dentro de pocos meses, dentro de un par de meses. Esto tiene entidad como para seguir más allá. O sea. Ya tenemos muchos planes para el futuro, de hecho. De todas formas, el correo es cuerposladyfestmadrid, todo junto, @gmail.com. ¿Y de dónde surgió la necesidad de experimentar, de indagar, de explorar estos terrenos? A ver, es una buena pregunta esa, porque yo creo que siempre ha estado un poco como, de alguna manera, siempre latente, pero en segundo plano. Y... bueno, ya en una edición pasada de Lady Fest, ¿verdad? Hubo así como sus caminos paralelos, que más o menos empezaban a avanzar esta historia. Pero sí que es verdad que en esta edición, bueno, hubo un un fin de semana así como con una asamblea muy, digamos, muy hardcore. O sea, como muy de... Asambleaca. Muy, exactamente, asambleaca. Y ahí, pues dentro del trabajo interno de un poco de las expectativas que se tenían sobre el festival y demás, bueno, es lo que comentaba, vamos, lo que se menciona en el propio manifiesto, que había una de las actividades que era dibuja tu festival ideal o tu fiesta ideal. Y por todas partes que aparecían en los dibujos, pues o sea, todo el mundo estaba con todo el mundo, había como un ambiente de amor libre, o sea, como de cuarto oscuro tal, que de alguna manera había como que tratar, ¿no?, darle salida. Y además, políticamente... creo que tiene, o sea, está directamente relacionado con todos los temas. O sea, si estás trabajando feminismo, de alguna manera tienes como que encararte con los temas de corporalidades y monogamia, no monogamia. O sea, de alguna manera se iba a llegar a este punto, ¿no? O sea, si bien antes pues no se le había dado tanta importancia, siempre se dice esto de que dentro de lo de... digamos, dentro de derechos reproductivos y sexuales siempre se le había dado como más peso a los derechos reproductivos, pero también los sexuales están ahí. Entonces, pues hemos llegado un poco a ese punto. Además, una de las cosas que me parece muy importante a mí de este grupo y de cómo ha surgido y cómo se está desarrollando es que partimos de nosotras, o sea, que es un punto fundamental del feminismo, o sea, el partir de nuestras inquietudes, nuestras vivencias, y que no se queden solo como un recorrido individual, sino que más bien se puedan compartir con más gente y volverlas políticas y públicas. Y en este sentido, un comentario más muy pequeño sobre el taller del sábado pasado, es que el primer bloque, que era sobre porno mainstream, no tuvo mucho éxito, en el sentido que no hubo mucha discusión, pero porque la gente no partía de sí. Después, cuando empezamos a hablar de monogamia o no monogamia, haciendo una pequeñísima dinámica sobre por qué nosotras lo éramos o no lo éramos, o por qué estábamos en una práctica sobre relaciones monógamas o no, entonces ahí ha cambiado completamente la atmósfera y la gente se ha involucrado muchísimo. Y partiendo de sí, se ha intentado dibujar posibles estrategias, no digo colectiva, pero por lo menos un horizonte de cambio un poco más social, que no sea solo individual. Rescatando de esto el concepto que habéis dicho de es imposible reflexionar sobre el feminismo sin caer en estos temas, os quería preguntar precisamente por la trampa del lenguaje y los conceptos. ¿Cómo definiríais? ¿Os sentís cómodas con algún tipo de definición de este? Pues en el programa de hoy, de Sangre Fucsia, lo hemos llamado de manera poética y sin darle ningún tipo de reflexión profunda, sexualidades periféricas. Pero se están manejando muchos otros términos, sexo hipster, poliamor... Oh my God. Esta comisión se llama el grupo de trabajo Cuerpos. Es un nombre un tanto aséptico en cuanto a definición. ¿Qué opináis de esto? ¿Con qué etiquetas os sentís cómodas o incómodas? Lo queer, etcétera. Yo creo que así colectivamente no tenemos acuerdo sobre esto, ¿no? O sea, como que todo lo que podemos decir sobre esto es lo que cada una, en el punto en el que está, en cómo... Adelante, Roma, mójate. Además con nombre, o sea, ya sabemos que vas... Y con etiquetas y definiciones. Sí, sí, sí. ¿Con etiquetas y definiciones? Claro. Bueno, yo personalmente con... Para mí, como estos campos de trabajo, de reflexión que estamos, no que haya caído, sino que nos estamos embarrando, ¿no?, hasta arriba, pues son cuerpos, afectos, sexualidades divergentes, en el sentido de que divergen de una norma, ¿no?, de una norma sexoafectiva muy concreta. Y sin embargo, las divergencias no son nada concretas, ¿no?, como que es todo un mundo más allá, todo un montón de constelaciones. Yo personalmente en el espectro de vínculos afectivos me como que estoy trabajando con la idea de anarquía relacional. Ahora me pone caras, ahí quería verte yo. Ahí quería que llegases. Ah, muy bien, muy bien. Pues no, me parece muy, me está resultando muy útil para mí así políticamente este concepto de anarquía relacional. Check your message. El ojo de cristal de mi portera colgaba de la lámpara de bronce. Colgaba soñador sujeto por las pestañas. El ojo de mi portera ennoblecido por el vino. Se balanceaba graciosamente, graciosamente. Toda la noche a un palmo de mi nariz. Me miraba fijamente, pasmado y sin pestañear. Ojo húmedo, de sonrisas vivificantes, que fecundaba mi matriz, avara, con su orina. Bueno, la verdad es que aquí fuera de micro estábamos teniendo un apasionante debate, no sé si llamarlo asamblea, que quizá os lanzamos la invitación a volver en algún otro momento a Sangre Fucsia, porque es verdad que son temas muy amplios y que podríamos estar horas y horas hablando de ellos. Así que, si os parece, por ir concluyendo la jornada de hoy, ¿nos podríais contar qué planes tenéis en el futuro inmediato? ¿Por qué líneas vais a seguir trabajando? Bueno, las líneas de trabajo son más o menos las mismas que digamos hemos avanzado en el primer taller de presentación, ¿no? Queremos seguir un poco con el tema del el trabajo político sobre la no monogamia y también sobre el cuerpo, digamos, de todas las divergencias corporales. Y estábamos pensando, además de hacer antes del festival y de todas las actividades que puedan tener lugar en el festival relacionadas con cuerpos, tener como una jornada intensiva, un poco haciendo como esta trayectoria que comentaba antes Miguel, de no sé muy bien cómo llamarlo, si crecimiento personal hasta, no sé muy bien cómo llamarlo, pero una especie de taller, así como de todo el día para terminar en, digamos, sabiendo enfrentarse mejor o habiendo tratado en grupo un poco el tema de sexo en grupo, después de haber explorado un poco desde la autoestima personal hasta el detectar los propios deseos, el decir que no, el decir que sí, o sea, como un poco así. Es como decía Valen antes, un poco llevar el foco, ¿no?, de donde sale todo al una misma, ¿no?, al trabajo con tus propias relaciones, tu cuerpo. Claro, porque yo creo que es un... Y también un poco volviendo a No Milán, es o sea, hacer el feminismo, la lucha, como desde tu propia base, ¿no? O sea, como que al final también es como hemos visto que le funciona mejor a la gente, ¿no? Suena genial y esperemos, bueno, estoy deseando ya poder asistir a ese taller y pues simplemente si queréis daros muchas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, por afrontar estos temas partiendo de una misma y haciéndolos políticos y por venir a comunicarlos y a difundirlos. Y si queréis recordar a la gente dónde puede encontrar más información... Pues sí, puede encontrarla en el Facebook de Ladyfest y también en el blog, que si no recuerdo mal es ladyfestmadrid.wordpress.com, y también nos puede escribir un email en la dirección, a ver, un minuto, cuerposladyfestmadrid@gmail.com. Y allí, pues con cualquier duda, preocupación personal o simplemente diciéndome apunto, ya informaremos. Puño. 1. Estoy enamorada de una máquina de amar. ¿Enamorada? Rebobina. Estoy interesada en una máquina de amar. Podría gustarme y me gusta cualquiera. Tengo que escribirle y pienso, ¿cómo para que él, ella, no sepa, no note que me gusta mucho? Gustar mucho es la expresión más cercana que encuentro al estar enamorado. Toda mi vida he usado mucho esta expresión para referirme a objetos inanimados, referencias a asuntos que me apasionan o personas con las que no quería follar. Nunca con la persona amada. Será por eso que la tupida alfombra roja al altar se ha vuelto a enrollar y la llevo conmigo retorcida y pesadísima como un cuerpo, sobre mi hombro, que parece chiquito y es fuerte. Así llevo yo la esperanza del sistema de mi cuerpo, recogido. Cadáver, cadáver, a ver. Enamorarse. Nunca usaría esa expresión para hablar de mi amor por la máquina. Primero, es un objeto o un cuerpo de metal. Y segundo, juegan el mismo campo semántico, el amor y la dedicación de la máquina. 2. Máquina de amar. Intento explicarle a T que él, ella, está en otra cosa y que nada de lo que yo cuente se puede parecer a su estado. Yo pasé por eso hace tiempo, de jovencita, cuando quería hacer porno y probar primero. Escogí al tío más calvo, más moreno, al más interesado en los hombres y las mujeres, el que me ponía, que acabó siendo un amago de máquina de follar, un director de cine experimental y poético, heteronormativo hasta la médula, Woody Allenesco. Intento explicarle a T que cuando uno está en eso no hay otra cosa, o no puede haber otro tipo de relaciones. Toda la energía está concentrada en follar. Y no hablo de la horrible actitud picaflores de los Borjamaris o los modernos, ni del hipster folla todo. Es un estado en el que tu cuerpo está al otro lado. Espéculos, lubricantes, cuerdas y dildos forman el bodegón o kit de acompañamiento de esta y otras máquinas con las que se relaciona mi máquina, de ese otro lado. Le digo a T, y se lo repito, que no le cuento esto porque mi máquina no esté por mí y eso me importe, sino porque estoy escribiendo sobre follar. T me mira con cara de interrogante. de emoticón irónico, impresionado. Su piel se vuelve amarilla y su cejita se eleva antes de que yo gire la cabeza. El pelo me cae sobre la mitad de la cara, la luna tiembla y yo chupo una calada, creyendo que todo esto pasa en un segundo. Pero la realidad casi se ha parado, y la cámara consigue que mis labios se peguen muy despacio una dulce calada hacia nosotros, el otro lado, lentamente. El aire de mis pulmones se envenena. 3. Quizás si pruebas a pensar en no tener que querer, puedes follar con tíos, tías con las que no saldrías. Vale, el amor es un derecho, pero también una obligación. Tantos tíos eligen esto, no caer en él. Nos han enmarañado tanto las cosas que no podemos follar frío. ¿Habría que probar con vampiras? Esto es a lo hipster. Chuparse la sangre para ser bebida, ser alimento, carnaza y querer más solo para saciar el apetito. Quizás yo, que siempre peco de exceso, puedo salvarme por aquí. Quizás puedo leerme al revés, como todos lo hacen, porque cuando digo te odio, todos entienden te quiero, pues al revés también va a funcionarme. Te quiero significa te odio. 4. Pero él, ella no está en eso. Su historia no es la del director de cine. Él, ella estaría al otro lado, llena de babas extendidas por miles de manos, como bronceador en la playa o nata en la alfombra, un baño de sol entrando en cada uno de sus poros, extendidas por muchas otras lenguas. Su cuerpo, sus varios performáticos cuerpos, estarían detrás de una cámara amiga, de un ojo saturado de placer que lo supiera cuidar. Cuidarla dándole el máximo placer desprovisto de mierda y abuso. Él, ella no estaría drogándose y escribiendo un diario que siempre empezara por «He follado contigo, ayer follé contigo». Su historia es cuidarse y follar, comer una manzana y follar, posicionarse y follar, peinarse radical y follar, tomarse un colacao calentito y follar. Nada hipster, solo punk, mi anarquista, en sueños, no para de meterse mis dedos, mientras jura que le caben casi todos, la mano entera. Así, la mano entera. Decía Itziar Arsiga en su Devenir perra de 2009. Quería investigar la feminidad exaltada que se reproducía en mi entorno de feministas, maricas, bolleras, transexuales, travestis, heteroinsumisas y demás. Yo, como todas las perras a las que he entrevistado para este libro, tengo una segunda madre que se llama feminismo. Y en mi caso os aseguro que es más exigente que la madre biológica. Las feministas, no sin razón, tenemos alergia a la palabra feminidad. Pero yo pensaba, no vale, a mí me pierde la purpurina, el color fucsia, las plumas, las tiaras de mis de plástico. Lo he intentado, hermanas, lo sabéis. He intentado ser un poquito más camión, menos petarda, más discreta. Pero no puedo, es superior a mí. Mañana, sábado 20 de abril, a las 7:30 de la tarde, en la Escalera Caracola, calle Embajadores 52, Migrantes Transgresores y Sangre Fucsia, les invitamos a un documental primero, que dura una horita, que se llama Diagnosing Difference, Diagnosticando la Diferencia, sobre el impacto y las implicaciones de la identidad de género en las vidas y comunidades de tres artistas trans, transexuales, transgénero y genderqueer. Después de la proyección habrá tapeo vegano vegeta y música propuesta por el programa radiofónico Sangre Fucsia, o sea, vosotras. El próximo fin de semana, días 27 y 28 de abril, tendrá lugar en el Centro Social Ocupado La Morada la Asamblea Estatal de la Red de Medios Comunitarios, a la que hemos aludido a lo largo del programa de hoy, porque en ella, aparte de debates generales sobre la situación de los medios libres, se tratará de manera muy directa y muy clara la cuestión de la música libre, derechos de autor, etcétera, con respecto a las radios libres. I like to do it with my friends. Sometimes we video tape it. Then we watch it and do it again. Y el 23 de abril, que es el día del libro, aunque no estamos muy de acuerdo en celebrar esa noche de forma comercial, y preferimos hacerlo leyendo un grupo o quemando libros infames, os invitamos a un evento que organiza el colectivo Autoedita Muere, y es una fiesta del trueque que reivindica participar en la recuperación del trueque a través de una pequeña fiestación para el intercambio de material autoeditado. O sea que podéis llevar vuestros fanzines y conseguir otros a cambio. Esto es de 8 a 10 en la librería Graphic Book en la calle Libreros 3 de Madrid. Hasta aquí ha llegado el Sangre Fucsia de hoy. Nos podréis escuchar en el blog de Agora Sol Radio en formato de podcast y contactar con nosotras en el mail sangrefucsia@agorasolradio.org o en el Twitter sangrefucsia. Later.